maestro, vamos. Sí. ¿Cuántas ganas tengo de decirle que la quiero y muero por su amor? ¿Cuántas ganas locas me provocan mi deseo y desesperación? Tiene la experiencia de los años y el misterio a flor de piel. Tiene la carencia de la vida y esa cosa de mujer sensual. Usted, señora, cuando pasa de presencia. Usted, señora, desata el deseo y mi pasión. Usted, señora mía, se arrebata sin medidas a mi corazón. Señora, deje que la quiera con locura. Lo mío no es solo una aventura. Usted ha nacido para ser amada y admirada. Señora, se me resista esta locura, déjeme adorarla sin censura. Usted tiene toda la belleza de mujer. Señora, señora. Sí. Para todas las bellas señoras. Los Boris. La pasión. Tengo de decirle que la quiero y muero por su amor. Cuántas ganas locas me provocan mi deseo y desesperación. Tiene la experiencia de los años y el misterio a flor de piel. Tiene la carencia de la vida y esa cosa de mujer sensual. Usted, señora, cuando pasa deja su presencia.